Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Participación, lucha, popular, alternativa, comunicación, docentes, organización, trabajo, asamblea, asamblea, voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. In the midnight cave, we bounce the high just to hit up shape. We rock the road, still ain't nowhere down. Lo and behold, we get the ruby crown. We cut the fat, I'm dagger in black. Cause they didn't know we could fuck out like that. We congregate into a mass and drink it down from a broken shot glass. Let's cut, we gotta shake it up. Cause we put together and you make it all. We gotta shake it up, cause we put together, and you make it alright. The moon is up, and the sun is down. We're moving mountains underneath the ground. We took the feet from the centipede. We got the strings and the things you need. The silver drumstick just sticking the head. A funky beat. Muy buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Enredando las Mañanas. Nos encontramos desde la provincia de Jujuy, transmitiendo otro Enredando Más. Muy felices de estar de nuevo acompañándolo este día viernes. Ya estamos comenzando el mes de agosto, estamos en viernes 7. Así que estamos dando inicio a otro programa más, un Enredando Más, con mucha información. Tenemos, venimos de semanas muy agitadas, venimos con la cuarentena obligatoria, que bueno, vamos a seguir detallando en lo que va el programa, pero no estoy solo en la comisión, sino tengo a mis compañeros que me acompañan de estar del otro lado. Muy buenos días, Robert. Hola, buenos días, gente, ¿cómo están? Todo muy bien, ¿cómo estás, Robert? ¿Cómo amaneciste hoy en este día soleado acá en la provincia? Bien, todo muy bien, la verdad que parece que va a ser un lindo día, cálido. Sí, también otro compañero que nos está acompañando en el día de hoy, como todos los viernes, es José. Hola, José, muy buenos días. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Aquí desde casa también tratando de colaborar con los programas que se van haciendo desde el Enredando. Por un día bastante especial, podríamos decirlo, ¿no? Saliendo un poco del calor que estaba haciendo, hoy amaneció un poco más fresco, ¿no? Y hoy cambió un poquito la temperatura, pero sí, el solcito va a seguir en los días cálidos acá, una pequeña anticipo de primavera. El José, te iba a pedir que hablas un poquito más fuerte, porque si se escucha despacio, no sé cómo escucharán oyentes, pero ¿qué haces tú vos? Yo sé que estamos todos cansados. Y bueno, también creo que nos está Gaby ahí, puede ser. Hola, Gaby. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, Gaby, nuestra compañera, siempre lo venimos recalcando, se sumó a nuestra transmisión, acompañarnos en la conducción. Ella está en la localidad de San Pedro, acá a unos 45 minutos de Capital, y es nuestra compañera del colectivo, así que también se suma con nosotros, se anima a hablar un poco más. Así que, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo está San Pedro ahora acá? Bueno, acá en San Pedro seguimos con el ambiente bastante tenso por esta cuarentena que estamos pasando. Aquí seguimos saliendo con la numeración del DNI. Comento que es una locura los temas que por los que el banco no está atendiendo, Banco Macro. Así que La gente, es impresionante las filas que hacen los cajeros, mucha complicación. Ayer estuve andando por el centro de San Pedro y bastante complicado porque la gente no puede, no está pudiendo cobrar por esa clave que le dan, así que bueno, muy complicado acá. Dios quiera que pase pronto todo esto porque la gente se está poniendo bastante tensa ya con toda esta situación. La verdad que sí, y no solamente pasa en San Pedro, también pasa acá en la provincia, de que los bancos, estábamos a hablar también de eso, pero bueno, con la presentación de nuestro compañero, saludamos a Johnny, que está ahí haciendo operación, como siempre lo tenemos ahí a full con la compu. Para que se den una idea, nuestro compañero está como el gatito de la meme a full, mientras nosotros estamos haciendo, tratando de hacer lo mejor posible, pero bueno, muy felices de, bueno, de comenzar este programa. Y informarnos sobre todo lo que va a suceder estos días y lo que sigue, bueno, sucediendo acá en la provincia. Así que vamos a dar inicio a lo que es el enredando el día de hoy, pero obviamente no saliendo de la situación que está atravesando la provincia. Volvemos a recalcar, y creo que es importante que todos los viernes sigamos señalando que en este momento del país, cuiden a las provincias, que está creciendo mucho la crisis económica y también crisis sanitaria que tiene acá de la cantidad de casos de contagiados que tenemos por el coronavirus. En el día de ayer se sigue sumando gente que sigue contagiando, y muchas víctimas, que víctimas fatales que atendieron en el día de ayer, 81 se tiene en este evento total, y en el día de ayer sumaron 135 casos nuevos. Ayer el COE fue una conferencia que transmitió desde la provincia, desde la localidad de Libertador. Venimos hablando de esto para que la gente sepa, Libertador, Ledesma es una localidad de acá, es el famoso de la fruta Ledesma, bueno, es ahí, y me tiene la cantidad de contagios que ya llega a 1000 en la localidad. La verdad que es una cifra muy alta, y tenemos conocidos que viven ahí. Casi todo el pueblo ya está contagiado, ha colapsado totalmente el sistema de salud. De hecho, lo han dicho los médicos, lo ha dicho ayer el gobernador. En esa localidad la situación es gravísima, y tenemos contactos cercanos que nos han dicho de personas que están respetando el aislamiento y no han tenido comunicación con el COE porque al estar tan colapsado no tienen respuesta, o no le hicieron el testeo todavía, pero son personas que tienen síntomas. En el día de ayer se dio la noticia de una persona que falleció en una ambulancia, o sea, estaba con los síntomas, no llegó a llegar al hospital sanitario que tiene la localidad, que falleció. La verdad que escuchar los testimonios de las personas que están viviendo esta situación, porque están a la deriva, de que son familias que están respetando lo que se dijo en, o que dieron comunicado de emergencia sanitaria, de que tienen que respetar, que tienen pequeños síntomas, hacer el aislamiento. No saben qué tiene, es miedo, los síntomas, no saber qué hacer. Así que, bueno, como bien decíamos, pues estamos cada día aumentando más los casos. Ayer confirmaron, veníamos de los fines de semana sin poder salir, un aislamiento obligatorio sin salir a ningún lado. Se ha flexibilizado eso, el gobierno dio flexibilidad para salir a caminar y a correr, respetando los días de DNI, terminación de DNI. El día de mañana se puede salir, terminación impar, hoy día par, mañana día impar, y el domingo vuelve a ser aislamiento obligatorio, que no se puede salir a ningún lado. Pero se ve forzado a tomar estas decisiones porque también económicamente los comercios no tienen otra más alternativa. Estamos todos colapsados con no saber qué hacer, y lo único que nos queda es cuidarnos. Pero la verdad que es un tema muy amplio para abordar, pero bueno, queríamos contar brevemente. No sé, chicos, qué pueden decir sobre lo que sucede. Sí, creo importante también recordar que estamos a semana de que de lo que se lleva a la fiesta de lo que es el Día del Niño también, ¿no? Entonces eso hizo también que los mismos negocios también que venden los regalos y demás, también pidieran esto al gobierno para que afloje el tema de los espacios para la venta también, porque es algo que también, ¿no? En esta semana es donde más, por lo menos, aprovechan a vender los negocios. perdón, y además, bueno, la verdad que la gravedad que atraviesan también los trabajadores y trabajadoras de la salud, que bueno, que en esta semana estuvieron haciendo un ruidazo por, bueno, reclamando las condiciones en las que se encuentran trabajando y haciendo, dándole batalla al coronavirus. Y bueno, y esto también implica que a través de este colapso sanitario que estamos viendo, y que un poco no lo quieren blanquear desde el gobierno, la verdad que son muchísimas las quejas que estamos viendo de distintos operadores y agentes de salud, porque también estamos recibiendo muchísimas quejas de las personas, ¿no?, de los usuarios de salud, que no que nos están diciendo que el COE tiene una demora de fácil 5 días para responder el teléfono, que los turnos y las derivaciones y las atenciones las están haciendo a nivel domiciliario, pero tampoco están haciendo un buen seguimiento. Es muy tremenda la situación que está atravesando el sector de salud acá, los trabajadores y trabajadoras de quienes están en la primera línea están siendo totalmente vulnerados en sus derechos, incluso han sacado también comunicados de repudio y hasta hay un formulario donde están pidiéndole a la sociedad jujeña que los complete para hacer una intervención sanitaria a nivel nacional, porque la situación acá en la provincia cada vez es peor y la verdad que la duplicación de los casos viene siendo como bastante preocupante. Y en ese sentido también, compañeros, comentarles que, o sea, como hablamos de trabajadores y trabajadoras, también en los casos que han salido en las empresas y en el sector de los comercios también son alarmantes, porque están saliendo muchísimas situaciones donde estamos viendo que no se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad y tampoco están cumpliendo con la entrega de los elementos, digamos, que necesitan para poder seguir cumpliendo con sus tareas laborales. Y eso es como que es muy difícil, ¿no?, de reconocerlo si no es a través, digamos, de los reclamos que hacen los mismos trabajadores y trabajadoras. Totalmente, Robert, como decís. La verdad que está bueno también hablar y también dar lo que decía hace rato José sobre la situación también de los comerciantes, como bien decíamos al comienzo. La verdad que estamos atravesando también ver compañeros que están trabajando, sobre todo trabajadores informales y trabajadores privados, que ya no saben cómo ser, y también había esa crítica de que no se estaba respetando lo que mandaba el COE de la no habilitación de los comercios, pero la verdad que uno tiene que trabajar y también sabe que hay que cuidarse, pero a veces hay que ponerse en la situación de las personas de salud, las personas comerciantes, y cómo están atravesando, la verdad, que en este momento, y hablar de las familias, o sea, solidaridad, porque yo creo que, no sé si también está pasando a ustedes, cada vez, por lo menos en la provincia, más conocidos nuestros se están contagiando. Entonces es como, no sabes qué hacer, o bueno, tener fe, ver, porque también se están viendo alternativas, que se ha hablado esta semana, en semanas anteriores en la provincia de Córdoba se hizo un tratamiento experimental para ver una solución o una recuperación del COVID. Y bueno, ya empezó la gente también con eso que veníamos hablando, de empezar a escuchar algo y a mí informarse bien sobre empezar a comprar ibuprofeno y no. Es un tratamiento que lo realizan en los hospitales que están autorizados para eso y están haciendo, como bien se dice, experimental para ver cómo funciona en cada cuerpo. Sabemos que cada persona tiene es diferente, puede aceptar o rechazar el tratamiento, así que lo están haciendo como alternativa a algo que lo trajeron los médicos que trajimos, que vinieron de Córdoba a ayudarnos en las clínicas que están autorizadas acá. Así que también estamos viendo eso de ver las nuevas alternativas, porque ya toda la provincia está, y se vieron que también la suma de casos que fue aumentando fueron por los días que se hicieron reuniones, se siguen haciendo, se siguen respetando. Bueno, se hicieron limitar eso, pero bueno, la verdad que seguimos en una situación caótica de la provincia, y es importante siempre estar hablando sobre eso y concientizándonos del cuidado que tenemos que tener cada uno. Ahora nos queda cuidarnos a nosotros, porque esperar, como bien dice Robert, la gente se espera más de 20 días y no recibe ninguna respuesta, no se dice nada del COVID. Ellos mismos ayer decían en conferencia de prensa, los médicos, que por favor piden a los médicos que atiendan los teléfonos, atender y quedar ocupado, atender y quedar ocupado. Sabemos la situación de cada uno, que nos puede estar todo el día, están enfermos, están con dolencia, así que, bueno, la verdad que esperemos que esto pase, que se mermen un poco los casos, un poco regularizar la situación, pero bueno, como decía anteriormente, hay que cuidarnos, es lo que nos queda hacer lo mejor posible por cuidarnos a nosotros y para cuidarnos a los demás. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran decir? No sé, Gaby, creo que querías hablar hace rato. Sí, nada, acá en San Pedro también está desesperante la situación. Se está pidiendo la ley seca por esto de que está la gente ya con miedo de que se sigue expandiendo el virus, y lamentablemente los vendedores necesitan vender, y bueno, la gente también es una locura. Hay mucha necesidad y a la vez miedo, pero eso, nada, quería comentar eso nomás. Sí, Gaby, la verdad que vos también cuídate mucho desde ahí. ¿Te acuerdas que hablábamos que también están pasando lo del dengue? Y bueno, ahora se calmó eso y pasó eso. Y también hay que recordar que no solamente San Pedro, no sabía eso, que el dato que informaste de que quieren hacer la ley seca, pero varias localidades de acá, Arapampa y, bueno, Libertador, la semana pasada tomaron las medidas de hacer la ley seca, que quiere para que ningún comercio venda bebidas alcohólicas, como una alternativa también para frenar las reuniones y juntadas entre los amigos. Pero bueno, acá en este futuro es imposible que se logre eso. Sería también genial si vemos que sigue sumando los casos, pero son alternativas que están tomando las localidades. De hecho, Arapampa hizo eso y la semana pasada se quedó sin ningún contagiado, dieron de alta a las personas que están. Era una de las primeras localidades que tuvo muchos contagiados cuando comenzaron a conocerse casos, y ahora la semana pasada dieron de alta a, creo que eran 15 personas, así que ya la localidad junto a Punamarca quedaron sin ningún contagiado, así que esperemos que las medidas que se están tomando sean para bien para la provincia. Así que bueno, chicos, creo que nos extendimos mucho sobre este tema, pero creo que era importante hablarlo y comentar sobre la situación. Así que vamos a la pausa, chicos, ¿qué les parece? Ah, pero antes de eso, perdón, no dijimos las redes, así que vamos a llamarlos a que firmen a escucharnos en este Enredando del viernes. Pueden escucharnos a través de la página rnma.org.ar o a través de Colectivo Radio Pueblo, la 90.1. Entras a la página, de paso, pones una voz en seguir y te enteras de todo y nos escuchas, que tenemos mucho programa para rato. Tenemos muchas entrevistas. Ahora vamos a comenzar brevemente, voy a dar un pantallazo, vamos a comenzar a hablar con el referente de ADEP, por la situación económica y la situación de educación que tiene la provincia. Vamos a tener nuestro columnista, ya lo podríamos llamar, los estudiantes, que siempre nos habla sobre lo que sucedió esta semana también con la deuda externa y todo lo que conlleva. Entonces, que nos comente bien su mirada, ya que siempre nos habla de economía. Luego vamos a hablar sobre la policía, lo que sucedió, el hecho de violencia hacia un joven en Córdoba. Y vamos a terminar con una noticia de los pedilados, que nos encanta hablar sobre eso. Nos gusta mucho hablar sobre ese tema, y que no se olvide, por bien estamos pasando una situación de pandemia, por el Movimiento Nacional Campesino sobre el repudio por lo que quiere hacer la Agencia de Desarrollo, invadir hacia los terrenos de los lagos. Así que vamos a hablar con eso, vamos a tener mucho todavía lo que sea el programa de hoy, pero antes de eso damos una pausa y volvemos enseguida con más Enredando el Mundo. No sé

Guzmán, educación, salud, libertad, siempre, independencia y paz. Mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, nos vamos a comprometer a entregar las armas. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no están ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores. Hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis. Vosotros entendéis, no me callo que la gato, zapatero a tu zapato. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asambleas. Colectivas. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¿Cuándo, compañeros? Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos. Segundo bloque de Enredando las Mañanas. Vamos a continuar con el programa del día de hoy, pero ahora vamos a hablar de un tema que lo venimos pronunciando mucho en el programa, en realidad en nuestro portal digital, que nos interesa mucho saber sobre la situación de la campesina de los Lagos, pero para eso nos va a hablar Robert sobre la entrevista que tenemos ahora. Hola Robert, ¿vas a hacer? Ah, estoy acá, así es. Bueno, el tema que ahora nos convoca para tratar tiene que ver con un reclamo que está haciendo la comunidad campesina de los Perilagos, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Bueno, ahora está con nosotros en comunicación Esperanza. Esperanza, ¿nos escuchás? Buenos días, sí, los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos perfecto. Bien, gracias. Bueno, ¿puedes comentarnos un poco en qué consiste tu reclamo, repudio que sacaron hoy, verdad? Sí, exactamente. Nosotros venimos hace prácticamente ya 3 años y un poco más luchando en esto, lo que es en la defensa del territorio. Lamentablemente nos encontramos de nuevo en esta situación de tener que salir a repudiar y denunciar cómo el gobierno de la provincia quiere hacer un negocio inmobiliario en la zona de Los Diques. ¿En qué consistió, digamos, esta, bueno, las acciones que viene realizando el Estado en perjuicio? Bueno, nosotros primero cuando en este momento estoy viajando, así que por ahí se va a escuchar un poco complicada, pero nosotros hace aproximadamente 2 años presentamos ya un amparo en el que nosotros pedíamos que se considere inconstitucional la ley 6049 y también presentamos un amparo para detener lo que ellos llamaban en ese momento el proyecto Parque de los Diques. En ese momento se detiene el proyecto, pero no nos consideran que la ley era inconstitucional la 6049, y ahora actualmente sacaron de nuevo su proyecto Parque de los Diques y ellos lo consideran la primera etapa. En ese momento, cuando nosotros nos descubrimos del proyecto, ellos hablan de 4 etapas, en lo que alrededor de tanto del dique La Hacienda como el dique Las Maderas pretenden hacer la venta de lotes. ¿Y esos lotes van a ser administrados por alguna inmobiliaria o por quién? Actualmente nosotros desconocemos toda esa información, porque como ustedes saben, en otras ocasiones cuando hemos hablado con ustedes, nosotros nos enteramos por los boletines que van subiendo a las páginas de Facebook o por la licitación que ellos hacen en los diarios. Si no, nosotros no nos enteramos, a nosotros no nos consultan, no nos preguntan, no se comunican ni siquiera con la ciudad del Carmen, no se comunican con la población. Entonces es un ataque que ellos están haciendo en este momento, no solo contra lo que es la agricultura familiar, que es lo que se desarrolla actualmente en la zona de los diques, sino también contra la biodiversidad de la zona. Totalmente, sí, atenta contra toda la sobre todo con la agricultura de la organización campesina de los Perilagos. Exactamente, y bueno, contar que hay familias que son ya cuarta generación de las familias que existieron desde antes de la creación del dique Las Maderas, y bueno, cuando fue en ese momento la creación de los diques, se desalojó a las familias para la creación de los diques, y ahora se las quiere desalojar a estas familias para un negocio inmobiliario. Esperanza, comentanos un poquito qué más hacen ahí en los Perilagos. Contanos, ¿podés profundizar un poco sobre esto de la agricultura familiar, lo que viene haciendo? Sí, tenemos compañeros que se desarrollan en la parte de agricultura, tenemos ganadería, también tenemos compañeros que, bueno, lamentablemente por el tema de la pandemia no están pudiendo desarrollar el turismo rural comunitario. Se hace la festividad ahora, lamentablemente tampoco no se va a poder hacer, pero normalmente hacen la festividad de San Cayetano Gaucho. La verdad que la zona de los Perilagos es una zona de familias que han trabajado y trabajan la tierra, y es lamentable que esta situación aparezca en este momento, ¿no es cierto? Y el gobierno viene pretendiendo desalojarlos hace ya más de 4 años, sacan una ley. De la noche a la mañana, la zona de los diques, que era antes área de reserva natural, pasa a ser área de desarrollo sostenible para que ellos puedan vender. O sea, ellos armaron todo esto, no están pudiendo avanzar gracias también a las organizaciones sociales que nos acompañan, que componen el Movimiento Nacional Campesino Indígena, gracias a las organizaciones que están dentro de la UTEP, que día a día también nos acompañan, distintos diputados y diputadas que han estado colaborando con nosotros. Pero lamentablemente este gobierno, una vez más con esta desidia, no solo en el tiempo de pandemia, sino anteriormente. Muy buenos días, Esperanza. Te quería hacer una consulta. Hablabas hace rato de las familias. ¿Aproximadamente cuántas familias son las que están viviendo este calor? Aproximadamente son 100 familias. Aproximadamente son 100 familias divididas en distintos parajes, entre los parajes de la Ciénaga, Catamontaña, Los Naranjos, Los Pedros, Monte Grande y Las Lanzas. ¿Y cómo están haciendo ustedes con en este contexto de pandemia para, bueno, toda comunicación, me imagino por redes, para tratar de seguir reclamando? Sí, la verdad que, mira, me encantaría que pudieras hablar con alguno de nuestros compañeros, pero bueno, nosotros en la zona de los diques no tenemos señal. Hablar que las familias para allá, por favor. Contarte que actualmente no hay ni agua, ni luz, y tampoco hay buena señal, así que en este momento estoy en la parte de la ciudad del Carmen, entonces por eso en este momento tengo señal. Claro, esperen, ¿así cómo van a continuar ustedes esto? Nos hizo público estos días el reclamo que están llevando a cabo, pero bueno, como me decías, mira, está bueno que nos comenten eso, que se enteran por medio, si fuera por alguien que va a visitar, no se entera. ¿Cómo va a continuar ustedes en el día? Exactamente, bueno, nosotros vamos a tener una reunión virtual, obviamente, con nuestra abogada, Natalia Argañaraz, para ver cómo seguimos, cómo procedemos con esta denuncia. Momentáneamente estamos haciendo el repudio, obviamente vamos a avanzar legalmente, pero momentáneamente estamos haciendo el repudio en las redes sociales. Nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Organización Campesina de los Perilagos, nuestra página también Movimiento Nacional Campesino Indígena. En la página también nosotros ya hemos subido anteriormente videos de cómo han avanzado con un desmonte, en los que ellos declaran que están abriendo caminos, y cuando nosotros le consultábamos para qué abrían esos caminos, que era para que transiten los animales. Entonces es algo ilógico cómo se refiere a nosotros la abogada también, Gabriela Vega, y cómo ellos han armado todo esto y lo muestran, ¿no es cierto? Como si nada, el negocio inmobiliario, descaradamente, porque saben que tienen el resguardo del gobierno de la provincia. Así es, Esperanza. ¿Algo más que quieras aportar para...? No, pedirles que por favor nos ayuden a difundir el comunicado. El video también creo que en cualquier momento vamos a subir. Es un video que estaba en la página del gobierno de la provincia y que fue bajado a los pocos minutos. En el video muestran de cuánto aproximadamente es el lote que pueden comprar, dónde es la zona, y también dan dos números de teléfono para que se puedan comunicar y bueno, para que puedan comprar los lotes. O sea, descaradamente venden los lotes con la gente adentro en este momento. Hay gente viviendo ahí, quiero que sepan que hay gente viviendo ahí que tiene está trabajando, se está esforzando, tiene sus animales. Claro, totalmente descuidado lo que se está haciendo, pero ¿puedes repetir otras redes? Sí, nos pueden seguir a través de la página Organización Campesina de los Perilagos y la página Movimiento Nacional Campesino Indígena. Muy bien, te queremos agradecer, Esperanza, porque estás ahí apenas y hice la entrevista, pero nos parece un tema de importancia decirlo porque sabemos que la gente le interesa la situación. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que Radio Pueblo siempre ha estado y no podía dejar de pasar la oportunidad de charlar con ustedes una vez más, así que agradecerles. No, a vos, Esperanza. Y bueno, esperemos en contacto. Así será. Adiós. Bueno, ahí pasaba Esperanza, ya nos comentaba la situación que están atravesando las familias de los Perilagos y la lucha que llevan ellos a cabo, chicos. La verdad que siempre, como bien dice, nosotros hacemos notas sobre ellos y la gente, la verdad que siempre está apoyándolo, porque es algo que queremos que no suceda, que no se sigan invadiendo territorios de familias que siguen ahí. Y quien lo decía, zona de los Diques, acá muy cerca de la capital, que están, el gobierno ha llegado y está construyendo. Entonces está bueno escuchar y que ellos sigan en esta pandemia, que sigan con la lucha y sigan acompañando a los vecinos que no tienen señal, no tienen voces. Entonces están los compañeros que trabajan mucho, que son felicitaciones al Movimiento Campesino Obrero, que hay mucha gente que también es voluntaria y trabaja con ellos, acompañándolos en toda la lucha que llevan. Y la verdad que no queremos dejar de pasar eso y decirlo siempre, de estar haciendo saber lo que viven los compañeros. Sí, y aparte, la desidia del Estado provincial de no consultarle a las comunidades las cosas que está haciendo sobre el territorio que es, digamos, de propiedad comunitaria, que le corresponde a esta comunidad, que ya van como 4 o 5 generaciones, nos contaba Esperanza, y que ese reconocimiento todavía aún no lo están logrando. Y bueno, es una lucha que tiene el Movimiento Campesino Indígena, de que el Estado provincial, sobre todo aquí en Jujuy, les reconozca esa titularidad de su ancestral, de su tierra. Y bueno, la verdad que, como nos decía Esperanza, son más de 100 familias que están ahí involucradas y bueno, que tienen que bancarse esta desidia del Estado con respecto al acceso a derechos, que ahí nos comentaba que algunos no tienen luz, agua. Bueno, es tremendo la situación, y me parece que el repudio que sale ahora es justamente para que el Estado provincial se siente a dialogar con las comunidades y le haga una consulta o genere una apertura para dialogar, ¿no?, sobre las cuestiones que los involucran, sobre todo con el territorio, que en este caso estamos viendo que se está favoreciendo, digamos, para la venta de lotes para un negocio inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo pesar más acá, digamos, si los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas, o los negocios, digamos, de un sector privado que claramente sabemos que no le corresponde la titularidad de esas tierras? Sí, y recordar que cuando se flexibilizó hace 2 meses atrás en la provincia, volvieron a trabajar y volvieron a invadir, y ahí de vuelta se generó un reclamo de comunidad, y bueno, se paró eso, pero la verdad es que está, se para, que vuelve, y bueno, esperemos que no siga sucediendo eso, y como decías, Robert, escuche lo que quieren las familias de ahí, porque son muchas generaciones que vivieron ahí, y que sientan esta invasión a ese terreno, terrenos donde viven. Bueno, chicos, ya son las 10:50 de la mañana, que se nos pasó casi una hora del programa. Vamos a hablar con no sé si sigan ahí, José, Gaby, a Gaby la chica que está aquí. Aquí estamos. Aquí estamos escuchando la injusticia de esa gente pobre que tenga que pasar esta situación, la verdad que es tremendo. Y sí, son comunidades que son muy chicas, esa cosa también, la familia a veces, pero como bien decimos, la lucha a veces se hace con la fuerza, así que nos sumamos todos a apoyarlos. ¿Usted estás ahí? Sí, chicos, estaba escuchando ahí atentamente lo que iban conversando. Lo que decía la compañera Esperanza también, lo que está pasando, ¿no? Algo complicado y bueno, que es algo que lo viene trabajando ya hace rato también el gobierno acá en la provincia y también los gobiernos que estaban anteriormente también lo venían haciendo, venían vendiendo propiedades, incluso varios también de los dueños de esos espacios también son empresarios también, ¿no? Que estaban antes y bueno, hoy también con el nuevo Cambiemos que hay acá en la provincia también lo siguen haciendo. Creo que ya viene de hace muchos años también, ¿no? Como lo vienen trabajando y vendiendo, hay mucha personas muy conocidas también acá, intendentes, funcionarios, dueños de esas propiedades también, entre eso también algunos de algunas organizaciones también, dueños de esos espacios. Entonces es complicado, ¿no? Igual, bueno, es algo que se amplió un poco más en este momento y bueno, es algo que está pasando en la provincia. Me parece un abuso, o sea, como que se trata de poder, digamos, porque en las tierras fiscales pasa lo mismo, porque son intendentes, tienen el poder de dar a quienes ellos quieran venderlo o hacer lo que ellos prefieran con la tierra y juegan con la necesidad de la gente, ¿no? Sí, la verdad que, como bien decís, David, eso era jugar con la gente y la situación de cada gente, cada persona, ¿no? Así es, chicos, algo muy, muy complicado. Pero bueno, hay que ir buscándole también, le tratamos de ir buscándole la vuelta también nosotros al programa del día de hoy, porque tenemos también, bueno, recién pasamos por lo que nos contaba la cumpa de los Perilagos y ahora vamos a tratar también de comunicarnos con los otros compañeros para que nos cuenten también algo que es muy importante también con el compañero Lucita, algo, un resumen de cómo está hoy el país también, porque pasaron ocasiones en esta semana muy importantes, que son importantes también recordarla y marcarla, ¿no? Que nos pueda comentar un poco lo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Así es, como bien decía, es un tema muy importante que marcó hace en esta semana sobre la deuda externa y cómo se nos beneficiará, fue una noticia muy buena para algunos, muy mala para otros, así que vamos a ver cuál es la postura de nuestro compañero y cómo nos informa sobre esto. Creo que siempre nos gusta tenerlo cada mes, tratamos de comunicarnos con él, que muy amablemente siempre nos atiende y nos comenta la situación de Argentina y del mundo en sí, de la economía. Así que vamos a continuar con la entrevista que tenemos en el siguiente bloque. Así que bueno, vamos a la pausa, chicos, vamos a relajar un poco. Espero que Johnny se juegue con una buena musiquita, porque está ahí azul. Pero bueno, vamos a seguir dando nuestras redes para que te sumas a escucharnos. No estés veando el día viernes. Puedes escucharnos a través de la rnma.org.ar. De paso, mandamos un saludo a todos nuestros compañeros que componen la Red Nacional de Medios Alternativos. O también te puedes conectar con nosotros a través de Colectivo Radio Pueblo en la página de Facebook. Ahí entras, que está ahí donde tenés que escucharnos vía online, o si estás acá en Jujuy, en zonas de barrios cercanos, o la 90.1. Te invitamos a que te sumes y que nos acompañes en esta última hora de programa que nos queda. Así que vamos a la pausa y volvemos enseguida con más Enredando las Mañanas. caminito del cielo, sendero escondido por la inmensidad. Vengo siguiendo tu huella, quién sabe algún día llegue a algún lugar. Vengo siguiendo tu huella, quién sabe algún día llegue a algún lugar. Hay caminito en silencio, destino de aquellos que buscan andar, que caminante perdido, viajando sin rumbo tendrás que guiar, que caminante perdido, viajando sin rumbo tendrás que guiar. Hay caminito de sueño, que me abres los ojos, me dejas mirar. Ahora comprendo el misterio, todo es un camino, no hay dónde llegar. Ahora comprendo el misterio, todo es un camino, no hay dónde llegar. Hay caminito sin tiempo, testigo del paso de la eternidad. Fuiste regado con sangre de un pueblo que nunca te va a abandonar. Fuiste regado con sangre de un pueblo que nunca te va a abandonar. Ay, caminito que el viento, cantando sus coplas, cuántas majadas de sueños vendrán a tu encuentro buscando su paz. Cuántas majadas de sueños vendrán a tu encuentro buscando su paz. Hay caminito de sueño que me abres el alma, me dejas mirar. Ahora comprendo el misterio, todo es un camino, no hay dónde llegar. Ahora comprendo el misterio, todo es un camino. Participación, lucha, popular, alternativa, comunicación, docente, organización, trabajo, asamblea, colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¿Cuánto, compañeros? Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Por Cachimayo, para los paisanos, hacia el taller de costura. Volvimos de este bloque Enredando las Mañanas. Vamos a continuar con la entrevista que tenemos para hoy, pero para eso nos va a hablar José. José, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, chicos, ¿cómo están? Es algo muy importante lo que está pasando también acá en el país, por todo lo que está pasando, bueno, dejando un poco de lado también lo que es la cuarentena, En estos días se ha firmado también un convenio que ya es el pago de la deuda al Fondo Monetario, algo muy importante, también una decisión que se tomó acá ya en el país. Y bueno, para eso también queríamos conversar con el compañero Eduardo Lucita, quien es de la ERI, Economía de Izquierda, quien siempre nos hace un resumen de las cosas que están pasando en la provincia y nos comenta un poco mejor de a qué se refiere estos temas, ¿no? Eduardo, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, compañero. Eduardo, coméntale un poquito de cómo está viendo usted esto, lo que se firmó en estos últimos días, el acuerdo, ¿no? Que ya está firmado con lo del gobierno, con lo que es el Fondo Monetario. No, espera, por ahora no se firmó nada. Sí, sí, sí. Y no es con el Fondo Monetario, sino con los bonistas privados, que son el 20% de la deuda total del Estado Nacional, ¿no? Ahora, digamos, eso a principios de año, a fin de enero, febrero, no recuerdo bien, el gobierno mandó una ley al Congreso, que fue aprobada casi por unanimidad, donde se lo habilitaba a negociar la reestructuración de la deuda con los bonistas privados. Y eso es lo que ha venido haciendo todo este tiempo. Digamos que con esa ley automáticamente legalizaron toda la deuda, la legitimaron, sobre todo esta deuda de 100.000 millones de dólares que tomó el gobierno Macri, que es una deuda que está muy floja de papeles por todos lados, entre ellos los 44.500 millones de dólares que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, y ahora un representante de la administración de Trump, del presidente de los Estados Unidos, acaba de decir que ese préstamo se dio al solo efecto de que Macri ganara las elecciones. Lo acaba de decir un funcionario de Estados Unidos de alto nivel, no cualquiera, ¿no? Digamos, bueno, el gobierno desestimó todo eso, podía haber aprovechado incluso en la época de la pandemia, que ha trastocado todas las relaciones económicas, sociales, políticas en el mundo y también en la Argentina, creando una suerte de estado de excepción, porque estamos todos tomando medidas excepcionales. El gobierno podría haber dicho, como dijo el otro día el profesor Atilio Borota, de sencillar hasta que aclare, es decir, suspender los pagos de la deuda y aclarar qué quiere decir, investigarla, ver qué es lo que se está pagando y si corresponde pagar parte de esa deuda que tomó Macri tan rápidamente, ¿no? Bueno, el gobierno no hizo nada de eso, siguió con su plan, hizo una serie de ofertas, 5 ofertas, en cada oferta que se iba haciendo nuevas concesiones a los bonistas, y finalmente se llega a este acuerdo por la deuda privada, que involucra 66.000 millones de dólares, en los que no hay prácticamente quita de capital, pero hay una quita muy fuerte de intereses. Los intereses bajan de estar en un promedio alrededor del 7% a un promedio del 3%, ¿no? Esto significa que el Estado va a pagar 31.700 millones de dólares menos de intereses de lo que estaba previsto pagar. Es la gran quita y el gran ahorro, ¿no? De todas maneras, hay que decir que con la altísima tasa de interés que estaban cobrando los bonistas, ellos ya tienen que haber descontado esa pérdida, ¿no? Porque en la economía hay una función riesgo-rentabilidad. A mayor riesgo de la inversión, mayor tasa de rentabilidad, pero se sabe que se puede perder. Bueno, los bonistas sabían que la tasa de interés que le estaban cobrando al país era muy alta y que en algún momento eso no podía ser, ¿no? Así que bueno, esa es la reestructuración que se ha hecho. Ahora, la ventaja para el gobierno que tiene esta reestructuración, que ha despejado los pagos de la deuda para los próximos, en estos 4 años, ¿no? Los 4 años del gobierno de Alberto Fernández va a tener que pagar muy poquito de interés, muy poco de interés. Ahora se viene el acuerdo con la ley bajo legislación nacional, que ya trató el Parlamento, está tratando la ley, que eso va a ser igual que esta, o sea, hacer una negociación también así, con 4 años de gracia, y después vendrá la negociación con el Fondo Monetario Internacional por 44.500 millones de dólares, pero ahí se supone que ahí también va a haber un periodo de gracia, por lo menos de 3 años. Veremos qué condiciones impone el Fondo Monetario. Pero la principal conclusión de esto es que desde el punto de vista de los pagos de la deuda, el gobierno queda en estos 4 años bastante holgado. A partir del 2015 ya empieza otra historia, ¿no? Ya hay que pagar más, e incluso durante los años 2025 al 2030 los pagos son muy fuertes. Pero bueno, de eso se arreglará el gobierno que haya en ese momento. Sí, algo muy importante lo que ibas diciendo ahora al final. También, ¿cómo ves? Porque si bien se arregla esto ahora a fines de este año, digo, ¿cómo ves? Porque el año que viene ya también empiezan las elecciones otra vez, la de legislatura, algo que es muy importante también en el país. Y este arreglo, ¿cómo ves que influye en las elecciones también? Bueno, yo creo que este arreglo descomprime bastante la situación. Incluso hay una descomprensión para el sector privado, porque las grandes empresas multinacionales y las grandes empresas nacionales que toman crédito en el mercado internacional tienen una deuda al día de hoy de 16.000 millones de dólares que no podían refinanciar. Con esto lo van a refinanciar y a tasas muy bajas, porque en el mundo las tasas están muy, muy bajas. Vos fijate que el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años está pagando el 0.54%, más abajo del 1%. Las tasas en el mundo están tendiendo a cero. O sea, esto va a beneficiar a las grandes empresas, al capital privado. Pero también el gobierno va a tener un margen para poder hacer alguna política económica, ¿no? Que si no hacía el arreglo de la deuda no lo va a poder hacer, ¿no? Hay otro elemento importante que va a jugar también, las exportaciones en una situación muy difícil en el mundo, las exportaciones nuestras cayeron 12%, pero las importaciones cayeron casi un 30%. Por lo tanto, este año vamos a tener un superávit comercial de 18.000 millones de dólares. Y algunos cálculos que salieron hoy en los diarios de hoy, que yo no sé si están bien o no, pero están hablando que para el año que viene puede haber un superávit de 20, 21 mil millones de dólares. Quiere decir que el gobierno va a tener cierta holgura para intentar recuperar algo de la economía, y eso va a influenciar en términos políticos en las elecciones de medio término del año que viene, ¿no? Porque evidentemente el gobierno, cuando empezó con el auge, planteaba que en estas elecciones iba a aumentar su número de diputados. En el medio de la pandemia y de la crisis empezó a pensar que iba a perder diputados. Bueno, ahora creo que está en condiciones, por lo menos, de sostener el... Creo, ¿no? Todo es entre comillas, porque además nadie sabe en qué va a terminar evolucionando la crisis mundial. Bueno, por lo menos cree ahora que va a poder mantener el mismo nivel de representación parlamentaria que tiene hasta ahora, ¿no? Digamos, todo esto tiene un impacto político que por ahora está favoreciendo al gobierno. Hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Claro, también viendo que en esta última semana también uno de los arreglos con los que mayor tenía el país era con el país de Brasil, y también cayó también en una de las emisiones que hicieron. Claro, sí, porque Brasil también está complicado, ¿no? Pero ahora parece que la economía de Brasil está empezando a repuntar un poco, no se sabe, pero en la crisis mundial no se sabe. China sí está repuntando, por eso el precio del petróleo recuperó y también la soja se mantiene en 320, 325 dólares la tonelada, o sea, no se hundió en todo la soja, ¿no? Ahora, en Estados Unidos hubo una recuperación, pero ahora el dato que dieron de este mes es que volvió a caer la desocupación, volvió a aumentar, quiero decir, cayó el empleo de nuevo. Entonces, la economía de Estados Unidos está entrando en una especie de cerrucho, sube y baja. Y la economía de Estados Unidos sigue siendo el 25% de la economía mundial. Entonces, lo que pase ahí incide sobre el conjunto, ¿no? Hay que pensar también qué puede pasar en Europa, porque en la Unión Europea han decidido tirar al mercado 750 mil millones de euros para incentivar la economía, de la cual la mitad de eso va a ser préstamos a fondo perdido, es decir, no va a haber que devolverlo, ¿no? Y la otra mitad, una tasa de interés del 1%. Es decir, todos los gobiernos, y también el argentino, están emitiendo mucha plata para tratar de sostener la economía. Entonces vamos a ver qué impacto tiene todo esto, ¿no? Hay una gran incertidumbre en el mundo y también en la Argentina, ¿no? No se sabe qué va a pasar. De todas maneras, en las condiciones actuales, yo creo que el arreglo de la deuda por el momento favorece al gobierno, ¿no es cierto? Políticamente favorece al gobierno. También en esta semana algo que fue muy visto fue la explosión que se vio en todos los medios también de lo que pasó también en Líbano. ¿Cómo ves que esto va a afectar también a la economía en el mundo, no? Porque es una empresa bastante grande, ¿era? Sí, claro, y además esta explosión ha sido por negligencia, ¿no? Tremendo. Sí, no sé hasta dónde va, puede... La verdad que no tengo buena información sobre eso. No sé cuáles ramificaciones tiene esta empresa y cómo puede incidir en los motores de la economía mundial, que son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Probablemente ahí estén mucho más vinculados los europeos, por algo Macron viajó enseguida al Líbano, ¿no? Habría que ver cómo afecta esta explosión, cómo afecta a la economía europea, ¿no? Ellos tienen muchos intereses ahí en la parte petrolera y otras cosas, ¿no? Así que bueno, veremos, eso hay que seguirlo, es muy reciente, hay que seguir, esperar que pasen una o dos semanas para tener una visión un poco más objetiva y poder sacar una conclusión, ¿no? Claro. Eduardo, comentanos un poquito cómo vos ves también esto, la deuda que tomó el gobierno de Macri, y que en ese momento, por lo menos de Fernández y demás, criticaba, ¿no?, la deuda que se estaba teniendo, la deuda que se estaba llenando el país, y que hoy, que en ese momento decían que eran deudas que si ellos estuvieran en el gobierno no lo pagarían. No pagarían eso, y hoy ya están llevando los arreglos con esto, con todos los prestamistas, ¿no? Sí, claro, mira, la deuda que tomó el gobierno Macri no solo fue un monto muy importante de deuda, sino que además tomó una deuda de muy corto plazo, hasta el punto que el gobierno Macri fue el primer gobierno en la historia argentina que no pudo pagar su propia deuda. Tomó deuda en 2016 y entró en default en 2018, el 2019 más, ¿no? En ese sentido ha sido muy, muy, un nivel de irresponsabilidad, aún desde el punto de vista capitalista, burgués, muy responsable, ¿no? Yo creo que el gobierno argentino, aún en la campaña criticó mucho la deuda. Hola. Sí, no, disculpame, sí. Que tenía una interrupción, disculpame. era que estaba diciendo que el gobierno en la campaña, Alberto Fernández y compañía, criticaron mucho la deuda, pero dijeron que la iban a revisar, no a no pagarla, dijeron que la iban a revisar. Y de hecho, como te decía, mandaron apenas a su... le dio una orden el presidente al Banco Central ligada a todo eso, y el Banco Central hizo en muy poco tiempo un informe muy importante y muy detallado cómo se habían tomado los préstamos, cómo habían ingresado al país y cómo habían vuelto a salir de esos 10.000 millones. Unos 80.000 millones volvieron a salir, y hay 45.000 millones que se sabe con nombre y apellido las empresas y las personas que fugaron ese dinero. O sea, ahí el gobierno tenía en la mano toda la oportunidad de ir contra esas empresas y contra esa gente. Se hicieron con el dinero y contra los funcionarios del gobierno Macri. Y no hicieron nada. Ese documento del Banco Central fue archivado, nadie ha hecho nada, ¿no? Nadie ha hecho nada. Ahí tenían la gran oportunidad histórica en la Argentina, ¿no? De conseguir que reintegren el dinero que fugaron, incluso de meter preso a más de un funcionario en el Banco Central y de los que firmaron los avales para la deuda, para ese endeudamiento, ¿no? Bueno, no hicieron nada, y ahora con esto lo acaban de legitimar toda esa deuda, la reestructuración, y adelante. Y chao, ¿viste? Todo eso se perdió, ¿no? Perdió. Podrán seguir criticando al gobierno Macri, pero en los hechos han avalado lo que hizo Macri, ¿no? Claro, eso es lo que parecía, algo que criticaba tanto los Fernández el año pasado, hoy ya lo están asumiendo y lo están pagando también. Exactamente, sí. O sea, esa crítica, decime. Sí, no, Eduardo, te queríamos consultar ya para ir terminando la charla. Unas palabras, unos puntos que nos quieras dejar, algo muy importante siempre escucharte para tener en cuenta, ¿no?, más en estos momentos que se está viviendo. Bueno, desde el punto de vista de la situación económica es muy delicada, ¿no? La economía del mundo va a caer por ahora 5%, si no es que más, especialmente las economías de los grandes países están cayendo. Estados Unidos ahora entró oficialmente en recesión la semana pasada. La Unión Europea, los 27 países que componen eso, van a caer entre un 10 y un 12%. China va a crecer solo el 1% cuando estaba creciendo al 6,5%. Y en la Argentina, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, va a caer casi un 10%, 9.9%. Algunos analistas de acá, del país, dicen que la economía argentina puede llegar a caer un 12%. Entonces, uno tiene, en ese sentido, el país va a terminar siendo mucho más pobre de lo que era antes de todo esto. Fíjense en ustedes que a fin de año vamos a llegar con un producto bruto per cápita que es 20 puntos inferior al que teníamos en el 2010. Estas son estimaciones de los centros de investigación que andan dando vuelta por acá, ¿no? 20 puntos menos en la distribución del PBI. El país es mucho más pobre. Los salarios han caído, los ingresos populares, la jubilación ha perdido también, y esto va a aumentar la pobreza y la indigencia. Es una tormenta perfecta la que tiene la Argentina, ¿no? El gobierno está poniendo mucha plata en el mercado con el IFE para sostener familias que no tienen ingresos, con el ATP, el que paga la mitad de los salarios en las empresas, de los trabajadores formales, está dando créditos prácticamente a tasa cero para mantener algo de demanda, está haciendo un esfuerzo financiero importante, eso hay que reconocerlo, ¿no? Ahora, no alcanza eso, hasta al menos hasta ahora, para recuperar la economía. Es apenas es un tentempié, digamos, para sostenerla. Hay muchos que están esperanzados en que las exportaciones recuperen y reviertan, pero por más que aumenten las exportaciones no tiran la economía para adelante. Lo que tira la economía para adelante acá es el mercado interno. Acá, si no hay mejora en los salarios, si no hay mayor ocupación, si no hay una renta mínima importante a los sectores que no tienen trabajo, no hay posibilidad de recuperar el mercado interno, ¿no? O sea, es una situación muy muy delicada y muy difícil. Así es. Bueno, un gusto por comunicarnos, Eduardo. Para nosotros siempre es importante poder escucharlo, para nosotros también poder hacer un análisis de lo que está pasando ahí en Argentina. Algo muy importante, la deuda, bueno, que se está llevando adelante, cómo lo está trabajando el gobierno, siempre es importante poder escucharlo también desde tu parte, ¿no? Bueno, Bárbaro, siempre a disposición, cuando quieran me llaman, no hay ningún problema, y les agradezco obviamente el llamado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba el compañero Eduardo Lucita, de la ERI, de Economista de Izquierda, algo muy importante que me iba comentando, bueno, cómo está hoy el país con respecto a la deuda, ¿no? Algo muy, muy importante que nosotros sabemos también lo que se está trabajando, cómo se está endeudando también el país, y cómo en este momento lo que charlábamos también, el tema de cómo el gobierno de Fernández el año pasado lo criticaba y hoy ya están arreglando para cómo hacerlo para pagar, ¿no? Es algo muy notorio para charlarlo. ¿Chicos? Sí, quizás ahí, bueno, muy interesante, ¿no? La verdad que escucharlos a los doctores que nos den su punto de vista económico sobre eso. La verdad que yo, cuando hablan de esos temas, la verdad que a mí me pareció algo muy beneficioso para la Argentina, que vieron cifras que hay que pagar y que se llegó, como bien lo decía, a un acuerdo económico del porcentaje que teníamos que pagar, lo que tenemos que pagar ahora hasta 2024, creo que la mayoría de la gente del país lo ha tomado positivamente, como que se ha logrado un acuerdo, pero tampoco indagar mucho. Pero ahí, José, para hablar un poquito, vos que estás más relacionado con el tema, pero cuando manifestaste, decís que el gobierno de Fernández va a pagar la deuda, pero no está bien que haga eso. O sea, la verdad que lo que le tocó y tiene que pagarla. No sé por qué, o capaz que yo también estoy mal con el tema, ¿no? Me parece que, lamentablemente, hay que pagar. O sea, son gobiernos que vienen y no llego a acordar, o no sé si capaz que sigue teniendo mal. No, claro, lo que pasaba es que esto antes de las elecciones, el año pasado, el gobierno, bueno, de lo que fue todo el listado de los Fernández, criticaban bastante al gobierno de Macri lo que había sido la toma de la deuda, lo que comentaba Lucita, lo que fue el tema de la deuda esta, el arreglo, tanto con los bonistas, ¿no?, privados, y bueno, también con el FMI. Todo siempre se criticaba desde el gobierno de Fernández lo que se había hecho. Y bueno, era uno de los primeros gobiernos que decían que eso es algo que no habría que pagarlo y que pensando más en la gente lo hacían. Eso fue marcado durante las elecciones. Hoy es uno de los que arreglaron ya, bueno, con las bolsitas estas privadas para pagarlo, ¿no? Entonces eso es lo que algo que nos marca, y bueno, es también el mismo gobierno que también llega con a arreglo con estos grandes empresarios también. Claro, sí, me parece, creo que también no solamente el gobierno, sino la mayoría, pero no sé, desde mi punto lo veo como que lamentablemente hay que pagar eso. Yo creo que si no pagamos no va a tener consecuencia al país. No sé si la lógica que hago, si no pagamos sí, eso, no creo que nos van a pagar económica. Sí, tiene sus consecuencias económicas, pero tiene que ver el modelo para afrontar la crisis. Somos un gobierno de su economía, de sus políticas económicas, en cuanto favorece, digamos, no a esa deuda, que es una deuda con privados, bonitas privados, que son pagadas con fondos públicos, digamos. Ese es el tema, que depende del modelo económico que un gobierno adopte, bueno, en beneficio o en perjuicio del pueblo y de la riqueza o del erario del país. Eso es lo que un poco se cuestiona. Y sí, tiene impacto y consecuencias económicas el no cumplir con el pago de la deuda, pero así también la misma deuda contraída, digamos, es una deuda totalmente arbitraria e ilegal, que muchas veces, digamos, los que pagan los platos rotos aquí es el pueblo. Entonces, bueno, principalmente porque la deuda contraída ha sido primordialmente por sectores de los privados. Entonces eso hace que sea un poco, no un poco, sino que es tremendamente injusta que esa deuda la tenga que afrontar los fondos públicos del Estado, que son los fondos y que es el dinero de las personas de acá del país, quienes son contribuyentes, quienes están aportando, digamos, a nuestra economía. Aparte de traer una de las cosas que son muy importantes, no nos dimos cuenta también de preguntarle cómo también afecta el los bonos que se tuvieron el año pasado y hoy el aumento también que tuvo todo el dólar en el país, ¿no? Cómo afecta muchísimo más también. Sí, así es. Bueno, la verdad que ese es un tema muy muy amplio, la verdad que sí nos dijo un poco Lucita, y bueno, también les consultaba desde mi un poco, a veces una que no se mete tanto en esos temas, sino como que les dice al pasar, pero es algo muy grande porque es el país y nos conlleva cómo van a ser las situaciones que van a desencadenar el próximo año, o bueno, lo que lleva este año. Y también ahí pasaba desapercibida una pregunta que le hacíamos, porque también está bueno resaltar lo que sucedió. No sé si compañeros tuvieron la oportunidad de ver las imágenes de lo que sucedió en el Líbano, de la explosión que ha dejado 136 muertos y muchos heridos. La verdad que los videos no sé si podía tener la oportunidad de verlo. Tremendo, ¿verdad? La película, la verdad que yo no lo podía, me habían dicho, pero yo no lo podía creer cómo fue, cómo sucedió, la verdad. Y encima en este contexto que estamos todos en el mundo de pandemia, que suceda eso. Sí, tremendo lo que Bueno, parece que vamos a escuchar un poquitito de música y así volvemos con las demás entrevistas, porque ya también vamos viendo que para no seguir amontonando las entrevistas, decía, porque después salimos toda la corrida una arriba de la otra y es más complicado, ¿no? Así es. Bueno, si no se vaya la gente, prepárese un mate, seguimos aquí en la radio. Pueden escucharnos por la RNMA, www.rnma.org.ar, por el Facebook de Radio Pueblo, a través de los streaming online, también, bueno, sintonizando la 90.1. Ya volvemos con más Enredando las Mañanas y con más temas de actualidad. Todos somos originarios de algún lado. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Participación, lucha, popular, alternativa, comunicación, docente, organización, trabajo, asamblea, voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Foto, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos con más entrevistas en el Enredando a las Mañanas por Radio Pueblo, transmitiendo para todo el país. Bueno, ya ahora nos toca hablar de un tema que bueno, que sucedió en la ciudad de Córdoba. Bueno, el tema, la verdad es que venimos sacando varias noticias lamentablemente referidas a la violencia institucional, a la violencia policial, y en este caso particularmente le tocó a Córdoba, la provincia, bueno, que viene también teniendo varios casos de violencia policial, la brutalidad policial que se cobra, ¿no? Ahora la vida de un joven, de un adolescente de 17 años. Para eso nos comunicamos y ya estamos en línea con Maricel Segovia. Ella es del CEA, integrante del colectivo Cordobés por los Derechos del Niño y también integrante del colectivo Nacional por los Derechos de Infancia. ¿Qué tal, Maricel? ¿Nos escuchás? Sí, escucho perfectamente. Buenos días, gracias. Buenos días, Maricel. ¿Puedes comentarnos un poquito de esto que pasó con el caso de Blas Correa, que salió hace, bueno, un par de días la noticia y, bueno, conmocionó a todo el país? Sí, ocurrió antenoche, digamos, acá en la ciudad de Córdoba, en la zona céntrica. Un poco lo que cuentan los allegados y la versión más común, que los chicos también están en un bar, eran todos compañeros de escuela, y salieron en un auto, un grupo de varios chicos, y se iban conduciendo por el auto, y en un momento parece que había dos personas en moto que se acercaron para querer frenar el auto y robarles, que son hechos comunes que suceden por ahí en Córdoba. Y los chicos se asustaron, entonces dieron la vuelta y aceleraron. Y al acelerar y salir de ahí, de ese lugar, pasaron por un control policial, que está acá en Córdoba, y no se detuvieron el control policial del mismo susto que les pasara algo, y porque en realidad no, la policía no representa ningún sector de confianza para la ciudadanía común en Córdoba. Entonces, bueno, pasaron de largo, y al no detenerse, salió un patrullero, les dispararon directamente policías, que se ven las fotos del vidrio roto de parabrisas de atrás, les dispararon y después salieron a perseguirlos, digamos. Los chicos, cuando iban en el auto, uno de ellos dijo que le habían dado, entonces fueron, siguieron rápido hasta una clínica que se llama Concagua, del centro de Córdoba, donde pidieron ayuda. Y bueno, como yo creo que como es esta mirada que si son jóvenes hay un preconcepto de que son peligrosos o de riesgo, le dijeron: necesitamos ayuda urgente y un chico baleado. Y el personal que estaba afuera de la clínica, directamente sin consultar a la guardia ni nada, dijo: no, si hay un baleado, llévenlo al hospital de urgencia. Que sí, que es el hospital común, pero era, bueno, la cuestión que no lo recibieron. Y los chicos, bueno, fueron hacia el hospital de urgencia, y mientras iban, el pibe falleció, y ahí le interceptó el patrullero de policía que llegó hasta ahí. Cuando lo intercepta, una de las tantas cosas que es un espanto, saber que más o menos en el curso de 2 horas, esa policía que intervino ahí llamó a otro equipo de policías, ellos se fueron, vinieron los otros supuestamente a proceder a lo de la situación, y en menos de 2 horas limpiaron todos los rastros. Estuvieron levantando casquillos, el cuerpo ya se lo habían llevado. O sea, hubo una intervención en cortísimo plazo, que es la primera sospecha enorme. Y dijeron que habían tirado 16 o 10 balazos, cuando la gente en general dicen que era de alrededor de 20, los chicos que estuvieron ahí, la novia que manejaba, que no hubo otros dos muertos de casualidad, porque hubo muchos disparos. Uno de los disparos quedó en el apoyacabeza del chico que manejaba, que tranquilamente le podría haber dado a él. Bueno, se ve toda esta situación, y además de eso, apareció un arma tirada, un arma vieja, oxidada, y el discurso de uno de los policías que después fue imputado dijo que ese arma la habían tirado desde el auto. Es una de las tantas cosas que aparentemente es uno de los elementos que intentaron plantear para después decir que hubo un intercambio de balas, que eso se está investigando, pero estamos todos seguros que ese intercambio no existió. Los chicos salían de un bar y ninguno portaba ningún arma. Pero bueno, un encubrimiento nefasto de la policía que nos tiene acostumbrados y que realmente uno se pregunta hasta dónde el nivel de impunidad, y si los policías se animan a hacer esas cuestiones, a actuar de esta manera, es porque de algún modo saben que en general en Córdoba no son sancionados los policías que actúen así, porque no es un hecho aislado, no es un gatillo fácil más. Lamentablemente son homicidios estatales, porque la policía es parte del Estado y el Estado le da el arma que porta, y en Córdoba han asesinado muchos pibes en los últimos tiempos. Eso te iba a decir, la verdad que es tremenda la situación y no deja de ser esto, ¿no? Un gran llamado de atención de cómo el aparato represivo del Estado está portando las armas y apuntando sobre todo a los jóvenes de sectores populares con determinadas características. Maricel, ¿podés comentarnos un poco de cómo ves vos eso, esa violencia estatal, esa violencia por parte de los operadores de la fuerza de seguridad, de los agentes? ¿Cómo la están viviendo en Córdoba? En este caso, este pibe pertenece a clase media, y uno de los comentarios que se hacía acá desde la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, desde los un montón de instancias que han repudiado públicamente esto aparece en los medios con bastante fuerza, digamos, era un chico de clase media, digamos. Y todos decíamos que si no se hubiera tratado a un chico de clase media, era un chico de barrios populares, como tantos asesinados por la policía, los medios ni lo toman, o lo toman muy tangencialmente, diciendo, bueno, hubo un tiroteo, un intercambio, y ahí continúan con la estigmatización, que si son chicos de barrios humildes, seguramente se la buscaron, entre comillas. Hay un diferente trato por parte de los medios en esto siempre. Pero más allá de esta diferenciación, la actitud homicida de la policía sigue siendo la misma. Y es muy preocupante, es muy grave. Acá se han hecho marchas, movidas, hay investigaciones de la Universidad Nacional, pero no se logra generar ninguna modificación. No hay un protocolo claro. Por ejemplo, estaba leyendo en las noticias, una de las cosas que se dice que, por ejemplo, habría que reglamentar con mucha claridad un artículo del Código Penal donde habla del uso de arma de fuego, debería estar reglamentado a nivel provincial, que no son cosas que la policía desconozca porque se las enseñan en sus instrucciones, pero con mucha fuerza, con mucha más fuerza legal, donde claramente quede determinado en cuáles son los casos en que se habilita el uso del arma. Porque siempre se dice que es la última instancia. Nosotros en la provincia de Córdoba somos de las provincias que más cantidad de policías, patrulleros y presupuesto hay en la policía. Todo el tiempo ingresa gente a la policía nueva. Hay muchísimas personas en la policía. Cualquier persecución de un auto que no se detenga cuando se le solicita la detención, inmediatamente se comunican y pueden aparecer 5 o 6 patrulleros que los obstaculicen el paso sin por eso usar el arma de fuego. Acá muchas veces, hemos visto en las noticias, a lo mejor un vendedor ambulante le quieren sacar algo de la municipalidad o cualquier situación y te aparecen 4 o 5 patrulleros encima. Yo trabajo en un barrio popular en Villa de Tiburio y más de una vez un pibe que lo cachean y se resiste un poco, le caen 4 patrulleros para intervenir. Entonces no hay ninguna necesidad de, frente a una fuga de un auto que no paró en una detención, usar otras herramientas. Se supone que para eso tienen que estar capacitados, que tienen que tener claro que lo que hay que proteger es la vida. Pero bueno, es muy preocupante. En Córdoba hay mucha violencia en la policía y hay un silencio corporativo siempre en los hechos, ¿no? Nosotros nos parece bárbaro que se los haya imputado, pero no, o sea, por más que se investigue, se los llegara a condenar y todo lo demás, eso por supuesto que no resuelve nada. Pero sí sabemos de muchos casos donde, bueno, acá en Córdoba, a un periodista hace un par de años, el jefe de policía en ese momento lo amenazó porque él estaba hablando de casos de muerte de pibes en los barrios con toda la argumentación que conocía, y lo llevó a amenazar y fue sancionado el jefe de policía, como un ejemplo, digamos, ¿no? hay mucha cosa corporativa. Ojalá la justicia no ensucie las cosas, investigue a fondo, pero esto no resuelve nada. Lo que hay que generar son modificaciones concretas de la actuación policial. Y en el caso de este pibe, que encima es un adolescente menor de 18 años, una de las cosas que nosotros decíamos desde el colectivo, es la urgente necesidad de sentarse el organismo de protección de derechos, que depende en este caso en Córdoba del Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad, y plantearse protocolos de actuación donde la intervención policial, cuando son adolescentes, se tenga en cuenta mínimamente los principios del enfoque de derechos humanos de los niños y niñas. Que se enteren que cuando uno interviene con jóvenes o con niñas, tiene que intervenir de una manera muy diferente a un adulto, ampliando las garantías, teniendo en cuenta que se tratan de personas en desarrollo y estar capacitados para eso. Acá ni siquiera hay un protocolo de actuación, entonces, por más que la educación, la salud, se esté promoviendo la ley del abogado del niño, la escucha de los niños, si la policía sigue maltratando a los pibes como se les da la gana, es como, son dos paradigmas totalmente paralelos, ¿no? Totalmente. Me quedo con esto que decía, que no es un hecho aislado, sino más bien la reflexión siempre es hacia toda la institución policial, las prácticas y el pensar, ¿no?, estas prácticas en clave del respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y que tiene que haber también reformas necesarias para poder garantizar esto. Bueno, Maricel, ¿alguna cosa más que quieras agregar o por ahí? ¿Cómo está viendo la sociedad todo esto? Y bueno, en los medios y en las redes sociales hay mucho repudio, que no sería el mismo repudio, reiteramos, si se tratara un chico de un barrio popular, ¿no? Lamentablemente en Córdoba es así. Pero hay mucho repudio, la familia está destrozada, se entiende, no se pone en duda que en general, socialmente, no se pone en duda que el pibe no lleva ningún arma, ni mucho menos. Y en eso yo creo que se han visto presionadas la fiscalía de intervenir rápidamente y salir el ministro de Seguridad a decir que no van a encubrir a nadie. Porque es lo que corresponde que digan, digamos, ¿no? Pero acá también es importante que es un control judicial del accionar policial. Y no existe. O sea, cuando la gente en general interviene un policía maltratando o amenazando, que eso es cotidiano en los barrios populares, y alguien se anima a intentar hacer una denuncia en la justicia, nunca es escuchado. Acá existe un tribunal de conducta policial, está en la fiscalía, pero en las causas donde se denuncia algún maltrato de un policía, jamás se avanza, se archiva, se queda. No hay una respuesta política y judicial frente a esta violencia estatal de la policía. Eso me parece que es un tema que hay que avanzar, porque siempre están los organismos de derechos humanos, la sociedad civil, que denuncia este tipo de cosas, algún que otro legislador, pero bueno, acá hay una mayoría oficialista que viene históricamente cubriendo estas cosas, y el Poder Judicial en este tema es inexistente. Totalmente. Bueno, Maricel, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por nada, Roberto, gracias por la llamada. Perfecto. Bueno, ahí pasaba Maricel Segovia, abogada, integrante del CEA. Un abrazo, Maricel. Estamos ya cerrando este bloque. Bueno, ahí nos contaba la situación del caso Blas y la violencia policial institucional que está sufriendo Córdoba, ¿no?, en este sentido. Bueno, seguimos con más noticias y con más temas de actualidad. ¿Están compañeros por ahí? Sí, algo muy muy importante poder escucharle a Maricel, ¿no?, lo que comentaba, que es algo también muy común en la provincia de Córdoba, ¿no?, cómo van avanzando también los de la policía con los casos estos de gatillo fácil. Sí, tremendo. Ahí nos decía la inexistencia del Poder Judicial y del control también de las fuerzas de seguridad que no tienen allá en Córdoba, y que eso hace que sea como bueno, que se convierta en una de las provincias más azotadas por la violencia y los crímenes por parte de la policía. Así es. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música y continuamos con el programa de Enredando las Mañanas. agua, el cielo en las piernas, donde de chamito vamos a jugar. Una lágrima que brota del miedo y los ojos negros parecen temblar. La prepotencia que se encuentra de los paisajes que dices estar. Peace, como el plomo en la sangre. Peace, este el agua para tomar. Peace, las cosechas se perderán. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos a pasar otro tema, vamos a volver a la provincia de Jujuy, vamos a hablar sobre el tema de educación, la educación virtual. Pero para eso nos vamos a contactar con Darío Abán, el secretario de la ADEP, de la Asociación de Educadores Provinciales, y nos va a comentar sobre la medida de suspensión de actividades virtuales que ellos propusieron al Ministerio de Educación. Hola, Darío, ¿me escuchás? Buen día, sí, los escucho perfectamente. Muy buenos días, Darío. Sí, estuvimos al tanto de que el miércoles ustedes realizaron un escrito hacia el despacho del Ministerio de Educación. A ver, les comento. Esto es fruto del relevamiento que venimos realizando casi en forma continua de toda esta etapa que estamos atravesando. Siempre lo hicimos en tiempos normales y en esta etapa de pandemia también. Por ahí, ahora se trata de minimizar esta situación en el sentido de que, a ver, están tapando el bosque, el árbol está tapando el bosque a algunos colegas y ustedes. ¿A qué me refiero? Que hace dos meses, chicos, recuerden la primera semana de julio, por así decirlo, porque yo lo estuve relevando, eso, cuando presentamos la nota hicimos el relevamiento, era el contagio en la provincia, era cero, casi cero, no había nada de contagio en la provincia. Sí, hace dos meses atrás. O era muy poquito. Hoy tenemos una crisis sanitaria que ha golpeado a la familia docente y a la familia jujeña en general. Esto sumado, porque nosotros hablamos de sinceramiento pedagógico. Hay algunos colegas de ustedes que dicen, a ver, quiere vacaciones. No es así, por Dios. Acá, ¿qué es lo que le dice el padre al maestro? Mire, no voy a poder seguir conectado porque entré en la crisis económica, mi casa entró en la crisis económica sensible, ya estoy contra la pared, le dice el padre, la madre, ¿por qué? Porque tengo que utilizar y no voy a pagar el celular y mi hijo va a quedar totalmente desconectado. Esta es la realidad que está viviendo la familia, muchísimas, miles de familias pequeñas, o tienen problemas directa o indirectamente con familiares que están hospitalizados, que están sufriendo una enfermedad, y no están los ánimos, y el padre le manifiesta también a los docentes, mire, no mande las actividades porque no tengo la cabeza para seguir asistiendo y acompañando a mi hijo. Esto es real, chicos. Entonces, todo esto, y así, si nos situamos del lado del colega, ¿qué pasa acá? Desde dirección, supervisión, se exigen informes individuales, personalizados, cumplimiento de circulares. Se pide el sábado a partir de las 10 de la noche presentar el día lunes sin respetar la privacidad y el tema familiar de cada docente, docentes en la zona de Libertador. Ustedes saben cómo es la situación de Libertador, en donde tengo un montón de colegas, un gran, un importante número de colegas contagiados, como así también toda la familia, el 80% de la comunidad de Libertador, con problemas, como te decía, directo o indirectamente de familiares con contagiados y que no tienen. A esto me refiero. A ver, no sé si serán 15 días, 10 días, 3 días, medio día en paz, para que frenemos, para que hagamos un sinceramiento pedagógico, para que hagan un relevamiento del ministerio, a ver lo que dice Adep. Es verdad que no es la misma conectividad que tenían dentro de la precariedad conectiva que ya teníamos en marzo, o en mayo, junio, ahora se está viendo comprometida. Esto va a hacer que nos replanteemos, que hagamos una reorganización de contenidos, veamos cómo vamos a cubrir esos niños que han dejado de conectarse por la misma crisis familiar, económica, que entró en la familia, que ya no ya dejó de conectarse, porque aparte que tenía un solo número, un solo celular, ahora tampoco lo pueden pagar, chicos. A ese debate quiere entrar a ver. No, ¿y qué es lo que están hablando ahora? No, que los maestros quieren back. No es así. Eso es falsear. Si seguimos así, estamos falseando la realidad educativa que vive la provincia. Así es, Darío, como decían, la verdad que sí, el trabajo del docente y la situación por la que están atravesando también los alumnos es algo muy grave. ¿Y cómo se está viendo el pago? ¿Se ha pagado normalmente? Veo que se está haciendo más énfasis en lo sanitario, en lo económico, pero también están los docentes que, no sé, están cobrando bien, el reclamo de... No, a ver, este es otro tema. Sí, secundario, sí. Es que nos preocupa más nuestros niños, la conectividad. A ver, ¿qué es lo que se escucha? Y ustedes lo escucharon también. Lo que están en la primera línea de batalla, se agradece al sector sanitario, los médicos, porque están muy bien. Yo también levanto la mano y me sumo a ese agradecimiento a las fuerzas policiales, de seguridad, gendarmería, que muy bien. Pero quienes están también en esta primera línea somos los maestros, estamos en contacto diario con las familias jujeñas, chicos. Que nos dice al maestro, mire, me está pasando esto, señor, no tengo plata para pagar, para seguir pagando el abono. El maestro, ustedes deben recordar a su maestro, chicos, de la primaria. ¿Sí? ¿Sí? Que cuando llegaban, recibían a principio de año, el maestro siempre se encontró con disfunciones sociales, niños mal alimentados, problemas de familia, padres separados, padres sin trabajo, y el maestro apechugó, disculpen la vulgaridad que hablo, apechugó, acomodé lugar. ¿Cuántas veces el maestro tuvo que meter la mano en los bolsillos para comprar o conseguir ropita de abrigo, zapatitos? Esa, la vocación de servicio nos lleva a no medir, a hacer cosas que están por fuera de nuestra responsabilidad, y esto se llama vocación docente, chicos. ¿Entiendes? Compromiso para con nuestros niños. Y así lo vinimos haciendo desde marzo, cuando se hizo esta pandemia. El maestro, dentro de la precariedad salarial de la cual ustedes hablan, es decir, ¿qué hizo? Ustedes saben que el uso que uno le da al celular es familiar. Y al tener que conectarme con mis niños, hizo que yo invierta 3 veces más de lo que yo venía gastando en el abono. ¿O no es así? Claro. ¿O es gratis la conectividad? No. ¿Me entiendes? Entonces, sí. ¿Qué hizo? Invirtió. Los docentes volvieron a sacar ese compromiso docente, y a los niños que no tenían conectividad, ¿qué hizo? Volvió a meter la mano a bolsillo, hizo fotocopias, hizo cartillas, dejó la fotocopiadora, trató de llegar en ese tiempo como de lugar a sus niños. Ahora, esto pasó y sigue pasando. Ustedes escucharon, y apelo a su honestidad y a su objetividad de periodista, ¿escucharon en ese tiempo alguna frase de reconocimiento a la tarea del docente? No. De hecho, creo que los estudiantes tenemos el reconocimiento, porque sabemos que están aquí. Esto nos pasó, esto no nos pasa de ahora, nos pasó de siempre la falta de reconocimiento a la tarea. Esto es lo que nos golpea. Por eso le decimos, debemos hacer un impasse. Esta realidad que golpea a la familia docente, que está quebrada emocionalmente, que está quebrada económicamente, que no puede conectarse, no es la misma de hace 2 meses acá, chicos. Debemos hacer un impasse, debemos frenar un poco el tema de los días no es relevante, serán 10 días, chicos, serán 3 días, serán medio día, serán 2 horas de suspensión, pero alguien tiene que frenar la pelota. Tiene que venir a sinceramiento pedagógico, que no nos crean, a ver, que ellos hagan su propio reglamento, relevamente le pregunten al maestro que está en contacto con la familia rosuqueña si lo que dice a ver es verdad o es mentira. Es que está todo bien, que nadie tiene problema de económico, que pueden seguir pidiendo. No, entonces, no seguimos en una falsedad, y eso es lo que lleva siempre a ver un manto de realidad. Por eso hoy mucha gente molesta, porque nosotros no somos consecuentes y estamos convencidos de lo que estamos diciendo, porque cuando lo hacemos, chicos, lo hacemos desde un punto de vista serio, responsable y comprometido. No venimos a hablar de la nada, de dónde sacó ADEP que estamos en una situación sanitaria conflictiva, donde la familia está quebrada emocionalmente, económicamente. No me crean, hagan el relevamiento que hicimos nosotros y se van a dar cuenta de que algo hay que hacer, algo hay que frenar, y para por el bien de quién, de nuestros niños. Pero ¿qué es lo que dicen algunos sectores, algunos medios hegemónicos? ADEP quiere que los maestros salgan de vacaciones. No es así. Estás bastardeando la realidad educativa de mi provincia y de lo que sufren las familias jujeñas, por Dios, hijo. Disculpen la violencia con la que hablo. No, y quería consultarle, ¿pudieron tener alguna respuesta con la ministra, algo o no? Porque eso sería bien. Esto es lo que te digo, esta realidad que yo planteo se lo hemos dicho a la presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, y después le enviamos las notas. Esta realidad también se la planteamos al ministro de Trabajo, le mandamos las notas. Hemos tratado de hablar con la ministra, ella tiene una agenda muy, muy apretada, no pudimos charlar, pero le enviamos la nota para que tenga conocimiento de lo que es lo que está pidiendo. A ver, por ahí se toman la primera frase de los 15 días y de ahí, bueno, pero no están, yo sé que a veces es difícil entenderlo desde el ministerio, porque ellos manejan una realidad muy distinta a la que tenemos nosotros, que estamos en contacto directo con los maestros. O sea, nosotros, quien te habla, yo soy de Pisi Pizarrón, o sea, yo sé, hasta antes que entra a ver, era maestro de tercer grado, ¿entiendes? Entonces, yo sé el sentido. Por ahí, yo los entiendo perfectamente al ministerio, porque al no haber estado en las aulas, a veces es difícil entenderlo. No sé si me entendí. A veces los que tenemos oficio, interpretamos bien lo que quiero decir, y a veces no, hasta que nos comunicamos y decodificamos ese feedback, cuesta a veces hacernos escuchar. Claro, bueno, Darío, te agradecemos por la comunicación y por el comentario de la situación, y esperemos que, bueno, que se logre, que tengan respuesta, y vamos a seguir comunicados. Agradecido por el espacio que me brindan, y bueno, rogar de que esto pase pronto. Ustedes cuídense mucho y a su servicio cuando así lo requieran, y que tengan una muy buena jornada laboral. Muchas gracias, Darío. Bueno, pasaba Darío Abán, el secretario de la ADEP, la Educación de Doctores Provincial, y bueno, nos comentó la situación. Bueno, como bien sabíamos brevemente, le digo que ya vamos cerrando el programa, a nivel primario y secundario, todo está colapsado, y también hay que ver el lado de los docentes y la situación que están pasando, que yo como estudiante le puedo decir, la verdad que estás a full con las tareas, los profesores también, así que han hecho un reclamo, han llevado un reclamo al Ministerio de Educación, están esperando respuestas para ver si la semana que viene queda bien una pausa de suspensión de las clases virtuales, y también debido a la cantidad de clases que tenemos. O sea, es mucha importancia tenerlo para que nos diga y nos comente la situación. ¿Chicos están ahí? ¿Me escuchan? Sí, acá estamos. Sí, interesante lo que iba comentando también el profe, ¿no? Las cosas que están pasando acá en la provincia, es muy importante escucharlo también desde el gremio, ¿no? Como lo que va sucediendo y la respuesta también que le da desde el Ministerio de Educación. ¿Se escucha? Y mi pena, y mi pena, y mi pena. día. Sé que no te entendí. Tus reclamos, iras y condenas. Ocho son muchos años. Dos, puro aguantarnos. Y el amor ya no pasea por nuestro barrio. Y en la vereda juegan los niños mientras mamá y papá pelean. Esta noche voy a salir a bailar. Volvimos, ya, último bloque, la verdad que tuvimos un problema de la señal, se cortó, sepan entender, la verdad que nos seguimos con las entrevistas y a veces no sabemos que tenemos que cortar y se corta todo y yo quedé hablando una hora sola, así que bueno, nos despedimos, volvimos brevemente para dar el cierre al programa desde Ando el día de hoy con la despedida de mi compañero José. Sí, chicos, bueno, quería despedirme nomás de todos, mandarle un saludo grande y que estén bien. Hola. Así es, un gran saludo a toda la audiencia y bueno, que se puedan disfrutar este fin de semana en familia, con quienes puedan, recuerden hacer la cuarentena y cumplirla, no salir de casa a menos que sea muy necesario y bueno, un buen fin de semana. Muy buen fin de semana, no sé si sigue Johnny ahí o está en la operación nada más, pero bueno, también un saludo afectuoso a los compañeros de casa y a los compañeros y compañeras del colectivo Radio Poda. La verdad es que hoy el programa se nos pasó, tuvimos muchos encuentros, pudimos hacer las entrevistas, tuvimos ahí un, si supieran del lado nuestro cómo estamos a full, pero bueno, sepan entender y disculpen las fallas técnicas que tenemos, porque estamos en cuarentena, cada uno en su hogar, permitiendo. Así que tratamos de dar lo mejor y espero que esté disfrutado. Un saludo desde acá de Jujuy. La semana que viene los siguen nuestros compañeros de diferentes colectivos, del lunes de Radio Nauta desde La Plata. Y así sucesivamente hasta de vuelta la semana que viene nosotros desde Jujuy. Te mandamos un abrazo, como bien decía Robert, a cuidarnos mucho, a tener, salir con precaución. Mañana se puede salir, el domingo no. Y a cuidarnos sobre todo a nosotros y a nuestras familias. Nos despedimos de acá con un abrazo grande y nos vemos la semana que viene con otro programa más enseñando. Adiós. Cancioncita más, no me vas a decir.